La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Último programa del receso judicial de mes de enero. Así que es el último programa que vamos a dedicar a estas jornadas de especiales alrededor de los testimonios del juicio Puente 12-3. Todo indica que la semana próxima volvemos a la normalidad. Hay allí alguna discusión acerca de si, algún debate diría más que discusión, acerca de si habrá un programa más de especiales de Puente 12-3 con los testimonios del juicio Puente 12-3, pero es algo que al momento no estoy en condiciones de asegurar, justamente porque hay un debate, una discusión de por medio en el equipo de trabajo. Así que la semana que viene, cuando estemos al aire, veremos por dónde ir. En este cuarto programa vamos a escuchar cuatro voces: a María Claudia Fote, a Sacha Barrera Oro, a Margarita Sánchez Ledesma y a Alicia Lefour. Y vamos a comenzar ya mismo presentando el primer testimonio, el de María Claudia Fote, que declaró por su papá, Fortunato Leandro Fote, que fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario de los Trabajadores y Ejército Revolucionario del Pueblo, el PRT-ERP, y ex secretario general del gremio de los obreros que trabajaban en los ingenios azucareros de Tucumán. El papá de María Claudia, Fortunato Leandro, fue secuestrado en Buenos Aires en diciembre de 1976, fue llevado a Puente 12. Fote no estuvo solo en Puente 12, pero por supuesto María Claudia es una de las voces que se escucharon en este juicio Puente 12-3 y la vas a escuchar ahora por primera vez en Oral y Público. Muy bien, señora Fote, somos integrantes del Tribunal Oral Federal número 6 de la Capital Federal y en el día de la fecha estamos llevando a cabo debate en esta causa que se conoce como cuatrerismo. Le hago saber que usted ha sido convocada como testigo, que el ser testigo es una obligación, una carga pública y que el Código Penal de la República Argentina dispone penas muy graves para aquellos testigos que mientan, que falten a la verdad. Penas que incluso pueden alcanzar hasta los 10 años de prisión si se llega a acreditar que un testigo mintió en contra de personas acusadas en una causa penal como es esta. A partir de esta información y de acuerdo a sus convicciones, a sus creencias, le pregunto si presta juramento o promesa de decir la verdad. Sí. Juro por los 30.000 desaparecidos. Muy bien. Señora, ¿usted recuerda qué es lo que habría ocurrido el día 2 de diciembre del año 76 junto al señor Leandro Fortunato Fote? Sí, sí recuerdo. Yo era menor de edad, era pequeña, tenía 6 años. Bueno, tengo recuerdos y también sé cosas porque después fui averiguando, digamos. Yo vivía en José León Suárez en aquel tiempo con mi papá, con una familia numerosa, entre los cuales vivía, bueno, mi papá José Leandro Fote, mi mamá María Luisa Pacheco, mis hermanos José Leandro Fote, Enrique Rafael Fote. Vivíamos también en esta casa. una tía, Ana Ángela Fote, con sus tres hijas, Ana Díaz, Angélica Díaz y Teresa Díaz. También vivían en aquel lugar una señora llamada, le decíamos la Coca García, que vivía Mónica García, que era la novia de mi hermano en aquel momento, Fredelinda Ferrer de García y su mamá también, el gringo Menal, Ani Lanceroto y su hijito Ramiro, que era también pequeño. ¿Y qué sucedió el 2 de diciembre del año 76 entonces? Ese día mi papá a las 7 de la mañana, él con una prima mía, con Ana Díaz, salían, o sea, era el horario que ellos salían a trabajar, porque cada uno, bueno, tenía sus horarios. Mi papá con mi prima salían a ese horario a trabajar y se dirigieron hacia la estación de tren donde tenían que tomar el tren. Y a mi papá, bueno, mi prima en un momento dejó de verlo porque, bueno, él iba adelante, porque mi papá tenía que encontrarse en esa estación. Que después, yo con averiguando y en esto de que nosotros nos comentamos entre compañeros, bueno, me entero que él tenía que encontrarse con un señor Maldonado. No recuerdo bien el nombre, pero él tenía que encontrarse con él en la estación. Y bueno, no sé si es que él llegó a encontrarse o no con este señor. Y cuando fue más o menos mediodía a la tarde, la vi a mi mamá llorando y bueno, decían que lo habían secuestrado a mi papá. Después, porque averigüé, mis primas que eran más grandes, me contaron, bueno, que mi mamá hizo un habeas corpus. Lo que nosotros sabíamos, porque como estábamos siendo perseguidos, era demasiado poco, pero sabíamos que había sido secuestrado. Yo me entero que él estuvo en Puente 12, en el protobanco, me entero después de haber declarado por una compañera, por Eva Arroyo, que su papá estuvo con mi papá ahí, en este lugar. Entonces, por testimonios de otros compañeros que estuvieron en ese lugar y que lo vieron a su papá y a mi papá, es que yo me entero que mi papá estuvo en ese lugar. Y fue después que yo declaré, o sea, que me encontré con esta compañera y es donde me cuenta esto. Pues supe que mi papá estuvo en la escuelita de Famaillá, en la jefatura de policía acá en San Miguel de Tucumán. Lo vieron en Nueva Baviera también. Y su final, bueno, en el Arsenal Miguel de Ascuénaga, que es donde lo hacen que se caree con un compañero. Y él nos cuenta que, bueno, que los hicieron enfrentarse, que mi papá dijo que no lo conocía, pero que mi papá estaba muy deteriorado, en muy mal estado físico, que estaba muy torturado, muy golpeado y muy flaquito. Eso es para allá, para febrero el 77. Nosotros desde ese momento fuimos perseguidos, o sea, vaya, desde Tucumán nos vamos desde acá perseguidos, porque mi papá fue un gran dirigente. Yo voy a hacer un análisis de lo que era mi papá. Mi papá fue secretario general de la industria azucarera, mi papá fue sindicalista, fue diputado y no pudo cumplir sus funciones por honganía. O sea, mi papá fue un gran militante por los derechos de los trabajadores. Bueno, muy bien. La Fiscalía quiere continuar la línea, por favor. Sí, gracias, señor presidente. Gracias, Claudia. Vamos a hacerle algunas preguntas aclaratorias, pues ya lo principal se lo preguntó el presidente del tribunal. Pero queríamos saber si, además de todas estas actividades que hacía su papá, se integraba algún tipo de asociación o si estaba vinculado con la industria del azúcar. Sí, mi papá fue obrero del Ingenio San José y luego sindicalista y también fue secretario general de la FOTIA, que es la Federación de Obreros del Azúcar. Siempre estuvo luchando por los derechos porque en el 75 se cerraron 11 ingenios acá en San Miguel de Tucumán. Entonces, claro, o sea, todos los trabajadores que quedaron en la calle Bueno, mi papá luchaba para que, o sea, se volviera a abrir o que estas personas quedaran, tuvieran trabajo, se le diera una respuesta desde la parte, digamos, empresarial, desde los dueños de los ingenios. Todos los compañeros eran los que pedían una justicia social y pedían condiciones laborales dignas y condiciones laborales porque no había, porque habían quedado sin trabajo, habían quedado en la calle con el cierre de los ingenios. Había un hambre impresionante. Su papá, además de toda esta actividad sindical, integrante de la FOTIA, exdiputado, ¿integraba alguna agrupación política o partido político que en aquel momento fuera perseguido? Sí, y mi papá fue juntamente con Santucho en el 75 uno de los fundadores del PRT. Nosotros somos de Tucumán, mi papá, digamos, acá es donde fue su militancia, digamos. Nosotros tuvimos que salir de acá de Tucumán huyendo porque le habían puesto bombas, dos veces pusieron bombas en mi casa, porque bueno, éramos perseguidos, mi papá, digamos, y bueno, nosotros como familia, por tener su apellido también, toda la familia fue diezmada a causa de que, bueno, mi papá fue este gran militante defensor de los derechos de los trabajadores. No podemos dejar de preguntarle qué pasó con su familia, ¿no? Porque luego del secuestro de su padre, usted dice que tienen que ir escapando y se van a vivir a otro lugar. Sí, o sea, a varios lugares, porque en todos lados, o sea, es como que nos estaban pisando los talones, por decirlo de alguna manera. En ocasiones tuvimos que dormir, digamos, en un auto. Y siempre cuento esto, ¿verdad? Porque fue algo que mi mamá dejó marcado, ese amor y esa entrega de ella, que me contaba historias, a ver, de las estrellas, de un montón de cosas para poder pasar la noche en lugares escondiéndonos. Y sí, así estuvimos mucho tiempo huyendo, o sea, estuvimos en José León Suárez, vivíamos muchos porque todos éramos perseguidos, entonces como que nos uníamos para podernos cuidar. Después del secuestro de mi papá, seguimos siendo perseguidos, tuvimos que andar por distintos lados, hasta que fuimos a vivir a la calle Guaminí 131 en Villa Pineral Casero, en el partido de San Martín, y que ahí, bueno, también secuestran a mi mamá, a mis hermanos, a Lucía Pintos, que era la chica que me cuidaba, a Mónica, la esposa de mi hermano que estaba embarazada, a la cual también seguimos pidiendo por su bebé, para ver si nació, si lo secuestraron, qué es lo que pasó. También lo secuestraron a Ramón Ángel Pintos, que era hijo de Lucía, en aquel lugar. La verdad que todo lo que provocó este genocidio dejó marcas imborrables en nosotros, ¿verdad? No solo diezmaron nuestra familia, porque en mi familia hay más de 25 desaparecidos por el hecho de que mi papá era militante, o sea, se ensañaron con toda la familia, o sea, la secuestraron a Ana Díaz, la violaron, después ella le dieron la libertad a Teresa Sosa, mi otra prima, a Juan Fote, a la nena que es Ana Ángela Fote, que es mi tía. Diezmaron nuestra familia, pero se ensañaron también con nuestra familia, porque después de que secuestraron a mi papá, que torturaron, que lo mataron, a mi mamá, a mis hermanos, a Mónica, a Lucía también, ellos también continuaron persiguiéndome a mí, que era chica. O sea, yo recuerdo ir al colegio y siempre alguien siguiéndome y diciéndome: Claudia Fote, te estás portando bien. Yo, después de que secuestran a mi mamá, estuve un tiempo en la casa de un juez, no sé si fueron unos meses. ¿Pero por qué usted estuvo en la casa de un juez? ¿Usted también fue llevada con su familia? Sí. Fue en aquel 7 de agosto del 77, en donde le decían la calle Guaminí. Fueron muchos camiones del ejército, entraron por la fuerza y se llevaron, bueno, a toda mi familia. Y a mí me dejaron en una vecina. Yo tuve que salir con Ramón Ángel, que era bebé. Llevaban tapándome los ojos con las manos. Entonces, en un momento se... hice como que se me caía Ramón Ángel y vi los camiones donde los subían a mis seres queridos. Y a mí me dejaron en la casa de una vecina. Al otro día cerca de las 10 de la mañana, me fueron a buscar en una patrulla. Y ahí se llevaron a Ramón Ángel, comisario Morales, con su mujer, que recuerdo perfectamente cuando esta señora se lo llevaba, de que fue secuestrado. ¿Se lo llevaban, quiere decir que se apropiaron de ese niño? Sí. Sí, sí, sí, sí, se apropiaron ellos de Ramón Ángel. Ramón Ángel fue recuperado después y bueno, después murió por las consecuencias del maltrato que tuvo y de no haberlo llevado a los médicos como correspondía por sus enfermedades. Y Claudia, usted después de la comisaría es que va a parar a la casa de un juez. ¿Recuerda el nombre del juez? Era no, juez. No recuerdo, lo que sí sé que le decían o su señoría o el señor juez, o sea, cuando se acercaban a él a hablarle ahí en ese lugar donde estuvimos. Y después, o sea, yo recordaba la dirección de mi tía. Yo dejé pasar un tiempo porque, bueno, el miedo y el hecho de tener miedo que le pase algo más a mi otra familia también. Y en un momento le dije, yo sé dónde vive una tía mía, que era en San Pedrito 69. Y ella, bueno, este señor me llevó hasta ahí y le preguntó si es que me quería tener. Y bueno, me recuperó la hermana de mi mamá. Y después de ahí estuve un tiempito con ella y me vine con mi abuela materna. Por eso es que le digo, acá en Tucumán fue lo que me perseguían, acá en Tucumán cuando iba al colegio, es donde me pasaba todas estas cosas. Y también iban a casa y decían, como le digo, o sea, se lo vio a tu papá en tal lado. O sea, es esta cuestión de volver, de querer volvernos locos, supongo. Oral y público. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. El segundo turno que tenemos reservado para este cuarto programa especial de Oral y Público acerca de los testimoniales en el juicio Puente 12-3 es para Sacha Barrera Oro, otro hijo de desaparecidos. Tenía 3 años y medio cuando secuestraron a su papá, Jaime Barrera Oro, que fue secuestrado el 12 de octubre de 1976 junto a quien era su pareja, Belia Beatriz Lemel. La mayor cantidad de información sobre la desaparición de su padre, Sacha la obtuvo de su abuela paterna, Hilda Guerrero de Barrera Oro, que fue una de las 14 madres que se juntaron aquella primera vez en el monumento a Belgrano y que se estaban juntando desde antes hasta que decidieron aquel 30 de abril del 77 juntarse en la Plaza de Mayo y quedarse allí hasta conseguir información sobre sus hijos e hijas. Escuchamos entonces el testimonio de Sacha Barrera Oro. Segundos, le voy a presentar algunas preguntas. ¿El nombre de su padre lo puede recordar, por favor? El nombre de mi padre es Jaime Barrera Oro. Muy bien. ¿Qué le ocurrió a su papá y a Belia Beatriz Lemel el día 12 de octubre del año 1976? ¿Te recuerda? Sí. Bueno, yo sé que ellos saliendo de la casa del padre de Belia, fueron secuestrados en el año 1976, un 12 de octubre, y sé que ella después recobra la libertad, no sé cuánto tiempo después, y mi padre hasta el día de hoy continúa desaparecido. Sé que fue en Palermo el secuestro, y sé que ellos salieron de ahí por lo que me contó mi abuela y por la declaración de ella también. Mi abuela Margarita Guerrero, Hilda Guerrero de Barrera Oro, la madre de mi padre, ¿no? ¿Y qué otra circunstancia le fue informada a usted? Bueno, desde ese momento, que yo tenía 3 años y medio, con mi abuela nosotros comenzamos a buscarlo. Yo iba con mi abuela cada 2 meses, durante más o menos 2 meses, 3 meses en el año, desde el año 76 hasta el 83, y estuvimos, bueno, mi abuela perteneció, pues ella falleció en el 2018, perteneció a Madres de Plaza de Mayo, una de las primeras que estuvo ahí, creo que en un grupo de 14 madres que antes de estar en la Plaza de Mayo se reunían en el Jardín Botánico. Yo me acuerdo de algunos momentos porque era muy chico, pero después durante todo ese tiempo que le dije, estuve yendo con ella a familiares, a Madres de Plaza de Mayo. Estábamos entre la plaza y el Ministerio del Interior, que creo que estaba ahí cerca, y estuvimos buscando, y siempre sin muchos datos al respecto. No sabíamos, nunca supimos hasta el 2015 en dónde había estado mi padre, por la declaración de Canevari dentro del juicio Vesubio, ¿no? Pero con anterioridad, bueno, yo supe, por dichos de mi abuela también, que fueron a la casa de mi tía en Buenos Aires, donde estábamos nosotros en ese momento, y unas personas vinieron a buscar, creo que el maletín de mi padre, cosas de él. Bueno, y mi abuela pudo hablar unos minutos con esas personas, que le prometieron que iba a volver pronto. Bueno, y fue todo mentira, porque de hecho nunca más apareció mi padre. Y después hemos estado siempre buscándolo en diferentes penales. Yo me acuerdo de haber ido de niño con mi abuela, nos tomábamos el tren acá en Mendoza y lo buscábamos en Sierra Chica, Olmos, ahí en La Plata, en Caseros. Bueno, mi abuela siempre estuvo en las colas de los penales hablando con familiares porque ella pensaba que podía estar en algún lugar y lo hacía de manera informal. Digo, además de estar con las madres, también ella iba por sus medios, ¿no?, buscándolo. Y como le digo, no tuvimos mucha suerte con esto porque no... Yo sé que hubo un pacto de silencio y que nunca se pudo saber, ¿no?, hasta este momento que le digo, de tener una información más certera. También sé que un primo de mi padre estuvo con él muy poco tiempo porque también estuvo secuestrado unos días, y eso le contó a mi abuela también, que lo había podido ver uno en un lugar. Pero bueno, podría contarle muchas cosas más, pero tienen que ver con los viajes de búsqueda de mi padre y con diferentes momentos, pero que todos en general fueron de angustia y de ansiedad, ¿no? Sasa, buen día. Levanto el brazo y lo muevo para que me ubiques. ¿Cómo estás? Gracias por dar tu testimonio. ¿Qué profesión y si tenía alguna militancia tu padre, si la podés contar, las dos cosas? Sí, mi padre estudió medicina en Córdoba, se recibió y tenía 27 años cuando lo secuestran. Y sé que tuvo una militancia en el ERP, por lo que me dijeron, y bueno, trabajaba en diferentes barrios ahí en Córdoba y también aquí en Mendoza, con una militancia social para acercar la medicina a los que no podían, ¿no? Esa era su militancia, por lo que sé. ¿Para el momento del secuestro tu mamá vivía? No, mi mamá falleció cuando yo tenía 1 año y medio, y bueno, lo ubicaron a mi padre. Yo pude hablar con una persona que se llama David Losky, que es un amigo de él, un amigo muy cercano, que fue el que le pude avisar y pudo venir al velorio de mi madre. Y en ese momento sé que pudieron hablar, pudieron charlar. Y ahí, bueno, yo me quedo al cuidado de mis abuelos. En el año 76 lo secuestran y bueno, de ahí no supe más nada, ¿no? Hubo una situación que yo siempre me lamenté, no haber podido hablar con Hugo Parson, que fue un testigo que estuvo en Puente 12, que sé que estuvo hasta mediados de febrero del 77, sé que estuvo y que en su declaración pudo decir que lo había visto en un galpón, recuerdo que esa es lo que dijo en su declaración. Y bueno, fue muy angustiante saber que no lo pude conocer para charlar más con él, pero no se dio. Yo estuve en Buenos Aires después de la muerte de mi abuela en el 2018. Traté de ubicarlo, no pude charlar con él. Lo que sí me gustaría contar, que en un momento mi abuela siempre insistió con la visita de estas personas una vez que mi padre había sido secuestrado. en Olivos o en Martínez, no recuerdo cuál era de las casas de mi tía en Buenos Aires, pero mi abuela contó que se había enfrentado con un par de personas que habían ido, entre ellos uno que se hacía llamar Jorge Carlos Lafuente, y ella sabía el número de memoria que había visto 2 segundos la tarjeta de este hombre, una cédula, y este hombre, bueno, le dijo, le aseguró que esa noche iba a volver mi padre y que todo iba a estar bien, pero que necesitaba ese maletín. Sé que mi abuela siempre se lamentó que en ese maletín había fotos nuestras, por eso yo no tengo fotos con mi padre, y se llevaron el estetoscopio y otras cosas que tenía ahí. Y bueno, y posteriormente, digo, haciendo un salto en el tiempo, sé que mi abuela siempre buscó a este hombre, lo buscó por todos lados, se le había grabado su cara, ¿no? Porque es la persona que había venido a hablar de mi padre, ¿no? Y que había prometido esto. Y que, bueno, tiempo después, creo que en los 80, mi abuela yendo por la Plaza de Mayo junto a su hermano, o sea, mi tío Rodolfo, que es la persona donde nosotros parábamos en Buenos Aires, por lo que ella contó, lo vio a este hombre en un Ford Falcon junto a otras personas más, y mi abuela muy decidida quiso ir a hablarle y decirle que, bueno, decirle todo, ¿no? Decirle que nunca había aparecido su hijo, y mi tío la detuvo porque tuvo miedo por ella, por su integridad, y mi abuela siempre se lamentaba no haber enfrentado otra vez a este hombre, ¿no? Por eso me parece que es muy importante que pudieran investigar sobre esta persona, ¿no? Que yo sé que en ese tiempo las cédulas se trucaban, podría ser una cédula falsa, tal vez, la verdad que no lo sé, pero me parece que ese nombre es muy importante para poder dar con alguien que tuvo que ver en el secuestro de mi padre, entiendo, ¿no? Te hago una pregunta relacionada con el maletín. O sea, estos dos hombres van a buscar el maletín de tu padre y ahí estaba tu abuela en el momento de la entrega. Es tu abuela la que entrega el maletín. Sí, mi abuela contó siempre que yo estaba, de hecho, ahí jugando con mis primos, estaba ahí en la casa, y que estos hombres cuando llegaron le dijeron que iba a ser mejor que le entregaran las cosas de mi padre, el maletín, y le dio a entender que si no iban a venir de una manera, no hablar, iban a venir de otra forma, ¿no? Como dando a entender que iban a hacer un operativo, y mi abuela, bueno, obviamente les dio el maletín, y este hombre le aseguró que en poco tiempo mi padre iba a estar de vuelta porque necesitaba ese maletín. Bueno, finalmente se lo dio mi abuela. Sasha, ¿qué consecuencias trajo todo esto que has contado en vos, en la familia, en tu abuela? Mi abuela a partir de ese momento fue una persona muy fuerte que enfrentó la verdad de esto, ¿no? Y se hizo parte del movimiento de madres, y yo por estar con ella, ¿no? Estuve siempre en la búsqueda junto con mi abuelo, que mi abuelo se quedaba acá en Mendoza, en la casa, y nosotros nos íbamos los dos a buscarlo. Mira, cuando vos me decís las consecuencias, me parece que generó, bueno, no me parece, sé que generó una angustia total en mi abuela, en mis abuelos, en mi tía. En mí también siempre está presente la fantasía que mi padre vuelva. De hecho, hoy estoy nervioso porque siento inconscientemente como si algo de lo que yo pudiera decir pudiera ayudar a encontrarlo, y sé racionalmente que han pasado 40 y tantos años, que mi padre biológicamente puede estar muerto. Pero bueno, esa es la condición de estar desaparecido, ¿no? Que es una tortura que dejaron estas personas, nos dejaron esto también, que no nos dieron la posibilidad de enterrar a la persona, y eso fue lo que también afectó a toda la familia, ¿no? Llenó de ansiedad a la familia, de miedo, y mi abuela trascendió el miedo y se hizo muy fuerte, junto con madres, con familiares, y bueno, dividió también a la familia en parte, de parte de la familia que pensó que no había que buscar más, porque ya había pasado demasiado tiempo, y mi abuela hasta los últimos tiempos, que ella, bueno, falleció con 93 años, siempre lo buscó y llegó a ver a Ignacio Canevari, lo llegó a conocer, entonces también pudo de alguna manera escuchar de boca de Ignacio que había estado con él. Bueno, ya mi abuela estaba muy grande, entonces como que entendió, pero terminó conteniendo a Ignacio, ¿no? Cuando vino acá a la casa. Pero sí, yo creo que ha hecho un desastre en muchas familias argentinas todo esto. O sea, yo trato de pensarlo racionalmente y siempre hemos estado desde la búsqueda de justicia, no de venganza. Pero la verdad es que se hace muy duro saber que mi abuela murió sin saber concretamente dónde estaba mi padre, por lo menos sus restos. Hicimos las pruebas de ADN con estas muestras que yo sé que se llevaron al cuerpo de antropología forense. Mi abuela se extrajo sangre, mis tías y yo también. Y siempre tuvimos la ilusión de poder saber, ¿no? Pero no. Pero hasta la fecha no se sabe dónde están los restos de mi padre, ¿no? Pero sí creo que ha sido una situación muy violenta para muchas familias que dejaron de ver a sus seres queridos de un día para el otro, ¿no? En el caso de mi padre, que yo tengo algunas imágenes de él, pero no tengo recuerdos concretos, ¿no? Tengo como diapositivas en mi cabeza de dos momentos que lo recuerdo. Pero bueno, estas personas me negaron la posibilidad de tener un padre, ¿no? De los dos testimonios que escuchamos hasta ahora, el de María Claudia Fote ocurrió en la audiencia número 9, el de Sacha Barrera Oro en la número 10. Nos vamos a la audiencia número 11, los dos que nos quedan para el programa de hoy son de esta misma audiencia. Y primero vamos a escuchar a Margarita Sánchez Ledesma, ella es sobreviviente de Puente 12 y dio testimonio en este juicio. Ella se enteró que había estado en Puente 12 cuando en la CONADEP, en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la dejaron leer un testimonio anónimo, y este testigo anónimo dijo que estuvo en Puente 12 junto a Sánchez Hernández y también a Ana Rosa Nussbaum. A partir de ese testimonio fue que Margarita supo que había estado en Puente 12. Esta es parte de la información que dio en su testimonio y que Carlos Rodríguez sintetizó en las crónicas con las que acompañamos este juicio en tiempo, el juicio Puente 12-3, en el que ahora estamos escuchando, después de transcurridos, los testimonios. Lo primero que le queríamos preguntar es, para el mes de mayo de 1976, ¿qué edad tenía? ¿Dónde estaba trabajando? Tenía 23 años y estaba trabajando en el ferrocarril. ¿Con quiénes trabajaba? ¿Conoce alguna otra víctima de esta causa con la que usted también trabajara en aquel momento? Sí, Carlos Fernández, que era el jefe de personal de ese sector, y Ana Rosa Nussbaum y Jorge Andrés Laciopa, que además era vecino de acá de mi barrio. Para mayo del 76, entonces todos ustedes trabajaban en ese mismo lugar. Sí, todos nosotros. Quería comentar que a Jorge Andrés Laciopa yo lo tenía conocido de acá de mi barrio, pero no habíamos tenido trato nunca. Y el día que empecé a trabajar allá nos encontramos en el pasillo, en un pasillo, y bueno, ahí comenzamos a hablar y empezamos a viajar juntos con estas personas que nombré anteriormente, en el ferrocarril, en el subte y en el colectivo, porque era un largo viaje. O sea que lo que ustedes compartían con la señora Nussbaum, Fernández y la Ciopa eran los viajes para ir al trabajo o para volver. Exactamente, porque no estábamos en ninguno de los departamentos juntos trabajando. Cada uno, yo estaba en el departamento de material rodante, con mi jefe, se llamaba Varela, y ellos en otros departamentos que no recuerdo. ¿Y tenían algún tipo de militancia, tanto usted como las otras personas, o pertenencia a alguna agrupación política? La verdad es que nunca hablamos de política, pero yo, por ejemplo, estaba afiliada al Partido Peronista, a la Juventud Peronista, y mi militancia había sido el trabajo de grupos en las villas, y yo siempre digo que era trabajo de pobres para más pobres, lo puedo definir así. Pero ya desde la secundaria yo tenía esas actividades. Después, no hace tanto tiempo, me llegó como que Jorge Laciopa había estudiado en San Miguel la secundaria, porque él tenía 19 años. Jorge tenía nada más que 19 años. y él había estado en el centro de estudiantes, pero no lo puedo afirmar, pero lo que sí puedo afirmar es que él jamás me lo contó. El 14 de mayo, cuando volvíamos ya después de nuestra jornada laboral, Jorge Lasiopa y yo veníamos sentados juntos. Y me dijo, me voy a bajar en Carapachay porque voy a invitar a mis tíos y a mis abuelos a un asado que hacemos, a un lechón, me dijo, que hacemos el domingo en mi casa porque es el cumpleaños de mi mamá y el aniversario de casado. Jorge se baja en Carapachay y se queda conversando conmigo. Yo estaba sentada al lado de la ventanilla y él en el andén. Y los trenes andaban bastante mal, tardaban en las estaciones, así que conversamos un momento ahí, que te diviertas, que lo pasen bien. Pasó algo que después entendí, muchos años después, que fue la despedida. Porque cuando el tren arrancó, en un momento yo saqué la cabeza por la ventanilla y miré hacia atrás, hacia el andén. Y Jorge estaba parado ahí, mirando el tren, y me saludó con la mano. Y después supe que nos estábamos despidiendo porque Jorge nunca llegó a la casa de los abuelos ni de los tíos, que quedaban a 6 cuadras. ¿Cuándo vuelve a su casa y qué se entera al volver a su casa? Yo vuelvo el 17, lunes 17, tipo mediodía. Llegué con mi hijo y un hermano de Ana, que eran de allá del pueblo, me acompaña para traer los bolsos. Cuando entré, estaba mi papá, que no había ido a trabajar, que era rarísimo, mi hermana no había ido a la escuela, y sus caras me preocuparon. Mi mamá me dijo que entre a mi habitación, y cuando entré era un desastre, estaba todo roto, destruida. Mi habitación, yo estaba viviendo con ellos, y mi habitación era un desastre, habían roto hasta los colchones de la cuna de Esteban, habían vaciado el placar, habían dado vuelta a todo. Esto ocurrió así, a Jorge lo secuestran el 14, la madrugada del 15 llegan acá. Tengo el testimonio de un primo que estaba en ese momento viviendo en mi casa, mi hermana recuerda muy poco, pero él me dijo que eran las 2 o 3 de la mañana que entraron a los golpes, mucha gente, rompieron el vidrio de la ventana y derribaron una puerta que estaba al costado, digamos, de la cocina y quedaba una galería cubierta. La derribaron. Ahí se levantó mi papá y mi primo dijo que lo golpearon, que tenían armas de guerra, los encapucharon, excepto a mi hermana, que la dejaron libre, digamos, para que los guiara y los llevara a la habitación. La hicieron sentar en un puff que había a los pies de la cama, que esto es lo único que ella me puede contar, y entre las manos le pusieron una granada para amedrentarla. Me dijo que, bueno, abrieron la heladera, comieron, revisaron todo. Yo tenía un libro, que era el diario del Che en Bolivia, que me lo había prestado justamente este chico que me había acompañado, y se lo llevaron, y dice mi hermana, que decían, y esta se escapó. Y mi primo también escuchó eso de esta se escapó. Él me describe a uno de estas personas, y la verdad es que es muy similar a uno de los que me secuestraron y me sacaron de la oficina. Y además de haber ido a su casa ese sábado 15 de mayo, ¿se enteró si también fueron a la casa de sus otros compañeros que estaba mencionando al inicio de Ferrocarriles? Sí, no sé si antes o después fueron a la casa de Jorge Fernández, que era el jefe de personal, que era un hombre joven. Perdón, estoy mezclando a las personas, perdón. Carlos Fernández. Lo que decían es que lo habían sacado herido de la casa o muerto, pero eso no estaba claro, habían acribillado la puerta de entrada. La verdad es que Carlos Fernández no aparece en ningún centro, nadie lo nombró nunca en ningún centro ni nada, así que lo habrán sacado ya muerto o habrá muerto en el trayecto. Sí. Bueno, ahora quería que nos cuente qué pasó con usted el 18 de mayo. Y también que nos cuente qué supo que pasó con su otra compañera de trabajo. Bueno, yo trabajé ese día dentro del clima que había, digamos, normalmente. A las 13, el jefe del sector donde yo estaba, Varela, se retiraba a almorzar y ya no volvía. Nosotros nos íbamos a las 2 de la tarde. Apenas se va Varela, viene su secretaria y me dice que había unos señores que querían hablar conmigo. Fui a la oficina y había 3 señores. Yo vi 4 personas, pero ahí había 3 y después vi el que se llevó a Roxana. Había 3 personas. Me preguntaron mi nombre, bueno, dónde vivía, y me preguntaron si lo conocía a Jorge y a Carlos. Entonces yo muy puntualmente hablé de Jorge porque era vecino mío, o sea que sí, como que lo conocía más. Me dijeron que ellos estaban en un problema, que él estaba en un problema, y que tenía que acompañarlos a declarar por conocerlos. Que íbamos a una comisaría cerca. Salimos por la parte de atrás del edificio, donde había como una playa de estacionamiento. Cuando estoy subiendo al Falcón, veo un Citroën blanco. Entonces veo que llega Roxana también con un hombre robusto, no muy alto, calvo y con bigotes. Y recuerdo perfectamente el recorrido, ¿no? Que a veces tenía tanto miedo, pero cómo uno registra esas cosas, cómo uno se aferra a todo lo que pueda para sentir que está, ¿no? Directamente, es lo que tengo como presente, directamente entramos a la sala de tortura y ahí me torturaron directamente. Me desnudaron y me tiraron sobre el elástico, sobre la parrilla, y empezaron a torturarme con picana. Me insultaban, me decían que me iban a violar y que iba a tener un hijo del pueblo. Y esa amenaza la sostuvieron hasta el último día, todo el tiempo, entrando a la celda, preguntándome si ya me habían violado, preguntándome si habían venido los marineros, preguntándome si habían estado los policías, todo el tiempo. Me dijo que Carlos Fernández no lo habría, supuestamente habría sucedido algo en su secuestro y no habría llegado a un centro clandestino, pero me refiero a si supo algo de Jorge Laciopa y de Roxana o Rosa Ana Nussbaum. Sí, en el momento que llegamos y que directamente me torturaron, cuando ya estoy en la celda, escucho cómo torturan a Ana Rosa. La escuché perfectamente, la escuché gritar, obviamente reconocí su voz. Y después de torturar a Ana, hicieron lo mismo con Jorge Laciopa. Por eso sé que él estuvo ahí. Jorge Laciopa estuvo en Puente 12. Jorge Laciopa, el 18 de mayo, estaba en Puente 12. Lo torturaron muchísimo. Y después lo vuelven a torturar. En esa segunda tortura, Jorge pidió, por favor, mátenme. Y después no lo escuché nunca más. ¿Supo qué pasó con Jorge Laciopa? ¿A través de su familia o alguna idea? Yo tengo un dato, porque bueno, su familia lo buscó. Siempre pensaban que estuvimos en el Vesubio, que eso me gustaría después relatarlo un poco. Pero después de liberada, uno de estos hombres me perseguía y me esperaba en la estación, se subía al tren. Y una vez le dije, ¿y Jorge? Y me dijo, bueno, algunos no soportaron la tortura. Margarita, por lo que nos dio a entender, usted nos contó un primer episodio de tortura, pero quería saber si hubo más episodios aparte del primero ocurrido el 18 de marzo. Hubo más episodios. Los últimos días no me torturaron. No recuerdo si la escuchaba Ana, si la torturaban a Ana. Eso ahora me lo pregunto, la verdad que no lo recuerdo eso. Me vienen a buscar un día a la celda y me llevan a un lugar, me sientan en una silla, camino bastante, o sea, no sé si bastante, camino un poco más lejos que el trayecto de ir a la sala de tortura. Ahí un poco me desconcertó porque es como que uno tenía ya más o menos la distancia incorporada. Me sientan en una silla en un lugar que sentí la luz, era luz artificial porque estaba ahí como encima de mi cara, y me dijeron que lo mío ya estaba, que era boleta, que me iban a fusilar, y que me daban la última oportunidad de que hablara. Me preguntaron nombre, apellido, me preguntaron datos, yo escuchaba una máquina de escribir, y uno me levantó así del mentón, me levantó la cara como mirándome, digamos, y me dijo, decime una cosa, ¿vos no tenés miedo? Así desafiante, y yo le dije, sí, tengo miedo, y no puedo hacer nada, le dije, no puedo hacer nada. Ya es como que sentía que realmente me iban a fusilar, estaba convencida, así que me sacaron de ahí, me volvieron a subir a un auto, no percibí que hubiese otra persona, me hacen bajar en un lugar que también percibo que era campo, que era tierra, pasto, sentía un poco el frío, era una madrugada fresca, y me quedé ahí arrodillada, me dijo que contara y que me iban a fusilar. Y me quedé ahí, esperando que me fusilen, pero en un momento escuché el ruido de un motor, y me di cuenta que me había quedado sola, sentí que se había ido, y que me había quedado sola. A lo mejor adentro del auto había más personas, yo eso no lo sé. Me fui sacando las vendas, y la verdad es que no veía nada, era todo nublado, hasta que pasó un momento, no sé decir cuánto, y empecé a distinguir algunas luces. Después de a poco me di cuenta que había una ruta, o sea, adelante donde yo estaba, lejos, había una ruta, y en un momento vi las luces de un auto que doblaron, muy adelante mío, ¿no? Doblaron hacia mi izquierda. Entonces distinguí un cartel que decía hotel, y me quedé ahí porque no podía reaccionar ni podía ver bien, distinguir bien. Y ahí escuché que alguien lloraba, y era Ana que lloraba, porque empecé a buscarla. Estábamos en una casa en construcción, sin puertas, sin techo, no había aberturas ni techo, y en uno de los sectores de las habitaciones, por decirlo de alguna manera, estaba Ana arrodillada en shock, estaba con un ataque de nervios. Me acerqué de a poco y tratamos de abrazarnos y lloramos mucho. Y me acuerdo que lo primero que me dijo es, yo estaba indispuesta y sigo con la misma ropa. Me dijo, tengo puesta la misma bomba. Oral y público. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. el último testimonio que elegimos para cerrar, al menos por ahora, estos programas especiales de horario público alrededor de las testimoniales en Puente 12-3, es una suerte de homenaje a alguien que dio su testimonio y unos días después murió, y también es una manera de expresar algo que muchos y muchas de quienes dieron testimonio en este juicio le dijeron al Tribunal Oral 6 que integran los doctores Obligado y Fornari junto a la jueza Namer. Esto de la tardanza de la historia. Este juicio de Puente 12 estuvo a punto de no empezar en el 2023 porque el tribunal decía que no lo tenía en su agenda. La insistencia, la persistencia de la Comisión Vesubio y Puente 12, de Pablo Yonto, el abogado que les representa, y también del Ministerio Público Fiscal con Ángeles Ramos, Esteban Bendersky y Viviana Sánchez, consiguieron que finalmente el juicio comenzara en el 2023, aunque fue a los tropiezos todo su andar. Va a continuar en febrero del 2014, pasaron un montón de cosas en el medio, entre ellas que un grupo de familias de casos del 74 se quedaron sin juicio a la mitad del proceso porque se murió el imputado Gauna que sostenía esas acusaciones. Con Alicia Lefour, que es el testimonio que vamos a recordar ahora, lo que pasó fue algo de todas estas cosas que tienen que ver con las demoras en el paso del tiempo y con la impunidad que se sostiene cuando los juicios tardan en hacerse. Y Alicia alzó su voz aquí con dificultad, pero pudo recordar, habló sobre el secuestro y la desaparición de Beatriz en junio de 1976, y unos días después se fue sin conocer el final de este juicio, entre otras cosas. Por eso la elegimos para cerrar. Le mandamos un abrazo a su familia. También le mandamos un abrazo muy fuerte y apretado a la Comisión Vesubio y Puente 12, que está siempre ahí muy cerquita de todo lo que hacemos en la retaguardia, no solo de los juicios que tienen que ver con su hacer como grandes militantes que son alrededor de Puente 12 y de Vesubio. Están ahí siempre pendientes de lo que hacemos en la retaguardia y por eso les queremos dedicar cada uno de estos programas especiales que estamos haciendo. Se viene entonces el último testimonio que elegimos, es el de Alicia Lefour, ocurrió en la jornada número 11 del juicio Puente 12-3. ¿Usted recuerda qué es lo que le sucedió a su hermana Beatriz Lefour? Sí, tendría que detallarlo, es un poquito largo, pero fue secuestrada. Perdón que le interrumpa, lo necesitamos con precisión respecto de aquel 16 de junio del año 76, ¿no? 16 de junio del año 76, nos dimos cuenta de la situación. Tendría que haber explicado, tengo que explicar antes que estaba en situación, debió estar en situación por cuestiones de seguridad y sobrevivencia de clandestinidad. Entonces, sucedió algo antes, el 9 de julio, por lo cual yo tengo certeza de que, certeza no es la palabra, bueno, sé que estuvo viva en esa fecha, la vi el 9 de junio, que era su cumpleaños número 22. Y después, bueno, estaba en situación de clandestinidad y recién el 16 de junio allana la casa de mis padres en busca de un supuesto objeto escondido por mi hermana en una planta de rosa china. No había ningún objeto escondido, lo que nos hizo advertir o registrar o darnos cuenta que fue una táctica, por decirlo de alguna manera, de Beatriz para avisarnos adrede que estaba secuestrada. Perdón. Y por eso decimos que fue el 16, entre el 9 y el 16 de junio, porque no sabemos qué día fue especialmente. Pero bueno, se confirmó eso el 16 de junio con esa visita, allanamiento que hicieron a la casa de mis padres. donde Beatriz vivía antes de pasar a la clandestinidad, de ser obligada, mejor dicho, a pasar a la clandestinidad. Alicia, buen día, gracias por dar tu testimonio nuevamente. ¿Tu hermana qué profesión tenía, qué actividad tenía? Mi hermana era profesora a nivel inicial, pero no llegó a ejercer, bueno, tenía 22 años, ¿no? En ese momento no era maestra normal, sino que tuvo que estudiar maestra y después profesora inicial, así que llegó justito, pero no llegó a tener prácticas. Había estudiado en el normal de los más de Zamora. Bien. Hubiera estudiado otra cosa si hubiera vivido, seguramente. ¿En algún momento mencionaste que el compañero de ella había estado detenido? Sí, se llamaba Santiago Carrara. Uh-huh. Había caído en enero del 74. Salió 10 años después. Beatriz por eso militaba en COFAPEC, militaba por eso porque puntualmente el marido estaba detenido, pero en rigor sabemos que, o por lo menos desde mi concepción, uno milita porque quiere un mundo mejor, no va de suyo que porque el marido esté preso milite. Beatriz militaba por el deseo de dejar un mundo mejor que la recibió. ¿Este organismo COFAPEC estaba ligado, tenía algún tipo de relación con algún partido político, con alguna organización? Sí, con el PRT, es decir, con el brazo no armado del partido. Era un brazo no armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Bien, ¿tuviste información en estos últimos años de qué actividad militante tenía ella en los meses previos al secuestro? O sea, durante el año 76, ¿leíste algún material o alguien te comentó que...? No, yo creo que lo mencioné, no estoy segura. En el libro Montechingolo, del pianista Plies de Steinberg, aparecen muchos datos de Beatriz, que a él mismo le dijo: si querés, si te animás, acompáñame a dar, a ofrecerle a los familiares de quienes cayeron en Montechingolo los habeas corpus y explicarles el destino de sus hijos, cosa que me impresiona muchísimo porque era una nena, más o menos, y se atrevió a hacer eso, que para mí sería muy difícil. Y bueno, tengo datos de que, por ejemplo, eso creo que fue lo que determinó o condicionó la decisión obligada de caer en la clandestinidad, ¿no? Si no hay más preguntas, entonces desobligamos a la señora Alicia Lefour. Sí, decirle, presidente, perdón. Bueno, preguntarle si quiere agregar algo más, si tiene algo más para decir. Mi ambición de que se haga justicia, solamente puedo agregar eso, que se sigan buscando restos y que continúe este proceso, con perdón de la palabra. Muy bien, señora Alicia Lefour, le agradecemos mucho su presencia en la audiencia. Puede usted entonces continuar con su jornada, ¿eh? Muchas gracias. ¿Eh? Gracias a usted. Y hasta aquí llegamos, nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Paulo Giacobbe estuvo en la edición de los audios, Eugenio Otero en la asistencia de producción, Pedro Ramírez Otero es quien se queda con la postproducción para que el programa llegue a las radios comunitarias en las que se escucha. Yo soy Fernando Tevele y la semana que viene vamos a volver a estar toditos y toditas aquí para seguir haciendo este programa de radio. Un abrazo grande y muchas gracias. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.